sé cómo lo lleva. Porque tiene compromiso en el rancho de correr cuatro carreras. Llega la primer carrera y por cierto era de 6.500. Pronto traigo a mi palomo y no hallaba qué hacer en esos momentos. Toda la gente apostaba dinero al contrario del palomo. Palomo